Ahora vamos a intentar hablar de las estrategias que se están siguiendo y las convocatorias o las acciones que hay previstas. Si quieres empezar tú contando Ah, bueno, vale, mira, pues y, ahora lanzando con esto. y, perdón, y No, si no. algún otro colectivo, bueno, nosotros hablaremos de la acción esta que ha empezado un poco a introducir Luis, y si algún otro colectivo, si tú también tiene acciones previstas o tiene algunas charlas o lo que sea en esto para ir generando la cultura de resistencia que necesitamos, pues también es el momento de comentarlas. Mira, pues ahora que hablabas de que has comentado tú, no tengáis miedo, que parece que todo esto es, que viene un futuro muy chungo. Nosotros desde No Somos Delito estamos preparando ahora una campaña de comunicación porque, como os decía antes, ya tenemos que estar siguiendo los trámites de la reforma del Código Penal y queremos dar una respuesta hacia eso. Y entonces, nos hemos dado cuenta de que siempre abusamos mucho del mensaje del miedo, siempre nos quedamos en la crítica. Y en realidad lo que la gente a veces busca también es que le des soluciones, por un lado, y también que queremos movilizar a la gente. Entonces, para eso necesitamos enviar un mensaje más positivo. Nos estamos centrando en eso. Todavía nos está costando un poco llegar a encontrar como aquel punto que llegue, que la ciudadanía llegue a entender que esto es preocupante y que les puede afectar a ellos y no solo a la gente que se moviliza, porque es que se queda mucho en eso, en que, bueno, a mí esto no me va a afectar porque yo nunca voy a manifestaciones o porque yo no me voy a encontrar en una situación de pobreza en la que tenga que hurtar una barra de pan para dar de comer a mis hijos, o yo nunca lo haría, o yo nunca me voy a encontrar en una situación de desahucio y voy a tener que luchar para que no me quiten mi casa y voy a tener que ocupar una entidad bancaria. Entonces, lo que estamos intentando buscar es ese mensaje y además intentar buscar ejemplos cotidianos de la vida en la que te puedas ver afectado por la reforma del Código Penal, para intentar llegar a esa gente que no está concienciada, ni siquiera sabe que hay una reforma del Código Penal, pues ahora mismo en tramitación. Y luego, por un lado está el mensaje positivo, porque creemos que eso, que el mensaje negativo ya no nos ha ayudado nada. Entonces podemos hablar, pues eso, de los logros que hemos conseguido los movimientos sociales, de que tienen miedo y de que están más solos que nunca. También ayudarnos de un mensaje, utilizar el humor y la ironía, de decir que están solos, ridiculizarles, deslegitimarles, porque en realidad la reforma del Código Penal no pone solución a ninguno de los problemas de la gente de a pie de hoy en día, de las preocupaciones, que es el paro, que es la vivienda, que es la corrupción. O sea, queremos atacar por esos frentes. Luego también no estamos pensando en hacer, por ahora, ningún tipo de movilización que convoquemos nosotros, pero sí que nos gustaría que las movilizaciones que se hagan lleven también este mensaje, porque creemos que nos afecta a toda la gente que se moviliza. Entonces, ya sea a través de mordazas, ya sea a través de pancartas poniendo que no somos delito, eso a nivel de convocatorias o de manifestaciones. Luego, por otro lado, también tenemos a mucha gente de análisis que puede ayudar a dar formaciones dentro de colectivos, con escribir un correo y pedir, oye, mi grupo o mi asamblea necesita que le den una formación. También nos interesa mucho el boca a boca. El que yo se lo pueda comentar a gente de mi entorno que no sea del mundo activista. Luego también estamos preparando vídeos que sean más sencillitos, con un lenguaje más coloquial y también que ataquen al gobierno desde el humor y la ironía. Y bueno, en definitiva, esa es nuestra explicación de por qué apostamos por un mensaje más positivo y de que esto lo podemos cambiar. Me ha gustado mucho lo que ha dicho el compañero, que somos el movimiento democrático, que eso podría ser un lema, únete al movimiento democrático. Todavía no hemos encontrado el lema en sí porque es complicado y también es complicado dar un mensaje positivo relacionado con la reforma del Código Penal. La verdad que nos está costando un montón. Pero sí que sabemos que queremos apostar por ese lado. Aunque en Coordenada 25S nos han dicho que su línea es mucho más política, pero aún así nos complementamos, o sea que no, una cosa no quita la otra. Pero sí que queremos jugar con eso y dejar de infundir miedo, porque a lo mejor si infundimos miedo lo que conseguimos es que la gente ya no, ni siquiera salga ni un poquito. Entonces, bueno, esa es la idea. Sí. Sí, en la CONCE. Ay, perdona, y el teatro denuncia que se está haciendo en la calle. Es además denuncia, pero es que yo me lo creí, yo me puse a decirle a una chica. Bueno, es que te... Como comenta ella, hemos abierto una línea de teatro, que es Teatro Denuncia, que hace teatro en la calle. Y esta es una de las formas de llegar a la gente que no está movilizada. Lo hacemos en zonas, a lo mejor nos vamos a Goya, a las terrazas, a las puertas del Corte Inglés, en el metro. Y hay, se están trabajando diferentes líneas. Hay teatro invisible, que es simular una situación real de injusticia, pues basándonos en los supuestos del Código Penal, de la reforma del Código Penal, interpretarla como si fuera una situación real y al final del todo decir que es un teatro. Luego también se está trabajando el teatro clown, que es también más animado. Tenemos, por ejemplo, una obra que es El entierro de la democracia, pero en la que cantamos que el Código Penal es ideal y maravilloso. Jugamos también con esa contraposición. Luego también tenemos aparte nuestra parte de análisis, que es súper importante. Os invitamos todos a entrar en nosomosdelito.net, en las que están, hay resúmenes, o sea, podemos encontrar diferentes textos, desde muy chiquititos hasta más amplios. Hay textos que solo te hablan de las claves principales de la reforma del Código Penal, luego hay análisis más pormenorizados, también de ley de seguridad ciudadana. Después tenemos otra vía, que es la de extensión, que es la de llegar a más colectivos, que es que creemos que es importante que todos los colectivos trabajemos al unísono un poco, y os invitamos en esa parte a venir a las asambleas, que son en el Patio Maravillas, a las 7 todos los lunes. Y tenemos también una vía de en la parte de extensión de contactar con partidos políticos. ¿Por qué? Los partidos políticos nosotros tenemos no pueden participar ni pueden formar parte de la plataforma, pero sí que pensamos que ellos pueden llevar el discurso a otras personas. Por ejemplo, estamos hablando con Podemos, estamos hablando con la Confederación Pirata y con Equo. A través de estos grupos, por ejemplo, podemos llegar a debates de la televisión o a que incluyan dentro de sus debates estos temas. Y es lo que necesitamos. Necesitamos crear una sensación, necesitamos que por lo menos la gente se entere de que está habiendo una reforma del Código Penal. Entonces necesitamos abrir muchísimos frentes y bueno, si a través de Podemos nos abren sus redes y aparte, en los debates políticos en los que participen, hablan de algunas de las reivindicaciones que nosotros tenemos, aunque sea en su nombre, nos da igual, ni que no hablen de No Somos Delito, nos da igual, pero que lleven eso a los debates. Y luego también hay relaciones con partidos políticos que vamos a conseguir que lleven algunas de nuestras exigencias a las enmiendas en el Congreso. Entonces eso también es interesante. Y bueno, pues mucho trabajo tenemos por delante. No sé si desde Legal Sol o... Como asociación de abogados. Pues. O ALA. ALA. Como ALA, bueno, ya os he dicho antes que ahora estamos muy centrados en que se cumplan el cumplimiento de las directivas que hay europeas. Sobre todo para que se conozcan los derechos de los detenidos y detenidas, de las personas detenidas. Que ya sabéis, bueno, que el artículo 520 del enjuiciamiento criminal dice que nadie podrá declarar en contra de sí mismo si no quiere, tiene derecho, todo el mundo, la gente tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada, etcétera. Eso que sí, no puede no declarar, así, puede guardar silencio, etcétera, etcétera. Pero ahora hay además un añadido, o varios añadidos, que son que el abogado tendrá derecho a entrevistarse con su cliente, con el detenido o detenida, antes de que le tomen declaración, que hasta el día de, hasta mayo, no se nos permitía. O sea, éramos un poco convidados de piedra, es lo que he dicho un poco antes. Y eso yo creo que es importante que se dé a conocer, porque la gente no lo conoce ni en las comisarías. Incluso los abogados estamos siendo incluso llamados al orden. Como tú decías, que si los abogados nos restringían. Nos restringen muchísimos derechos, es decir, que si nos restringen nuestros derechos, se restringen los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas detenidas, porque lo que no puede ser es que se vulneren sus derechos, los derechos de las personas detenidas. Entonces, si nosotros decimos, lo primero que se le dice es, va a declarar, lo primero que se le dice al detenido, a la detenida, entonces siempre nos miran, lo primero que hacen es mirarnos, y la policía siempre dice, no, su abogado no le puede decir nada. Pero en este caso ya podemos decir, mire, yo voy a aconsejar a mi cliente que no declare. Porque, lógicamente, la declaración que se hace en la comisaría deja mucho que desear. Además, muchas veces se toma la declaración en unas circunstancias bastante deplorables, porque le han dado alguna que otra torta, le han dado alguna que otra zancadilla, le han puesto alguna que otra zancadilla, le han hecho alguna que otra amenaza, en fin, etc. ¿No? O sea, que nadie sale de la comisaría con la cara bien puesta. ¿No? O sea, no, es raro la persona, el detenido o la detenida que no sale con alguna torta encima. Entonces, lo primero que se le tiene que decir al cliente es, o a la cliente, que no declare. Entonces eso está prohibiéndose contra nosotros. Depende de qué comisaría vayas, pues entonces te dejan o no te dejan. Lo saben o no lo saben, o se hacen los sordos. Entonces yo creo que eso es importante que se expanda, que se publicite. Entonces en eso estamos muy centrados ahora los de la asociación. Pero, ¿cuál es el resumen? Que tú ahora... En lo que queremos, estamos centrados en la publicidad, en la difusión de esas directivas. Es lo que estamos ahora. De trabajo, sí. Eso es lo que estamos... O sea, que el cliente tiene derecho a entrevistarse con su abogado o abogada antes de la declaración. Y si el cliente, si el detenido, la persona detenida es extranjera, tiene derecho a tener un intérprete que le traduzcan absolutamente todo el procedimiento, todo lo que está haciéndose alrededor suyo. Entonces el abogado puede renunciar a eso, puede renunciar. Entonces lo que hace la policía es llamar al colegio de abogados para que manden otro abogado de oficio. Pero el colegio de abogados tiene órdenes de que no va a mandar otro abogado de oficio, porque estamos respaldados por el colegio de abogados, porque es una directiva que viene de la Comunidad Europea, que está ya vigente y la van a poner la van a incluir en la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, lo que pasa es que la policía hace caso omiso de ella y lo que quiere es continuar con la represión, que hay siempre, claro. ¿No? Pero yo lo que he planteado es que los abogados de la trama Ulter formaban parte de la trama. Ya. Y entonces, en vez de juzgar a los abogados, se juzga al juez que ha detectado eso. Sí. Lo mismo que los abogados de Bárcena. Ya, pero lo que no puede ser, ya, pero lo que yo entiendo que no puede ser, no sé, tú a lo mejor tenemos la misma opinión, pero quisiera decir algo. Ya, pero lo que no puede ser es que se autoricen las escuchas. O sea, las escuchas, o sea, la entrevista con tu cliente es sagrada. O sea, tú no puedes decir absolutamente nada. Sea que sea. O sea, si dice la ley que si hay peligro de perpetración de delito, entonces sí, si hay indicios de perpetración de delito, ¿no? Me parece que dice. Sí. Entonces sí, se puede haber escuchas, puede utilizar las escuchas. Pero en este caso es que ni siquiera sabía, es que se puso así porque dijo el juez de razón que bueno, que podría haber, pero vamos, tampoco es que está claro que haya perpetración de delito. O sea, que las escuchas, es que bajo ningún concepto deben admitirse las escuchas. Tú vas a la cárcel... A mí me parece que la escucha de un abogado y un es defendido... Y yo estoy convencida de que si había sospechas en relación a los abogados había que haber buscado otras, claro, otras fórmulas vías para pillarles, y probablemente las bueno, hubiera habido, porque te metes en un terreno en el que en ese caso te vale, pero es que te lo pueden aplicar a todo, ¿sabes? Pues mañana estoy yo presa y viene mi abogado y me plantan la escucha porque mi abogado, que es Erlans, pues no les gusta, ¿sabes? Entonces... hay que ser, yo creo que hay, con algunas cosas hay que ser, claro, muy, claro, muy estricto, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Bueno, es que además es que no se debe permitir bajo ningún concepto la escucha de la conversación. Sí, en ningún lado. Estamos por la parte esta, ¿no?, de la defensa de los abogados, sí, como defensa también de los derechos de ciudadanos. De derechos ciudadanos. A mí me parece muy importante lo que están haciendo. Sí. Chelo, ¿tenía una pregunta? Sí, me gustaría saber a nivel europeo, porque esto claramente es un estado policial, a nivel europeo, ¿cómo puede consentirse que un estado pase de un estado policial descaradamente? Si no hay nada que se pueda denunciar, o hay alguna leve posibilidad de que cualquier parama los... Por ejemplo, desde análisis y que se hace, por ejemplo, Podemos nos pidió un texto de cómo se puede ver desde Europa la reforma en el Código Penal, y eso se está preparando para que ellos lo lleven a Europa. Luego, por otro lado, que se me ha olvidado antes, también este año toca al comisario de la ONU de Derechos Humanos hacer un estudio sobre los derechos humanos en España. Y nosotros ya hemos pedido, y varios movimientos, ya... entrevista, y sería ir a Ginebra en diciembre. Así que estamos esperando también a eso y llevarlo hasta las Naciones Unidas. Y está claro que hay muchísimos puntos que son inconstitucionales, que van en contra de la Carta de Derechos Humanos. Eso está claro. Estamos también trabajando en la difusión también del protocolo, de un protocolo que se llama el Protocolo de Estambul, que no sé si habéis oído hablar de él, que es la... Ese es, a mí me parece precioso, interesantísimo, que es el que los médicos el que los médicos, es que el pueblo más alto, el que los médicos que atienden, o sea, que tienen, que tendrían que asistir en un caso de tortura o de maltrato en la comisaría, sean muy específicos en sus informes. Es decir, que digan absolutamente todo. Lo que no puede ser es que cuando una persona la maltratan o la torturan en comisaría, se haga un informe médico donde no ponga nada, donde ponga, yo qué sé, un pequeño hematoma o pequeño erosión en el lateral de la cara, lóbulo inferior, superior o lo que sea, ¿no? O sea, que se está trabajando también en eso, en la difusión del protocolo de Estambul y en el estudio del protocolo de Estambul. Bueno, en ese sentido de denuncia frente a las instituciones, también nosotros tenemos previsto, quizás no es a nivel europeo, por lo menos no por ahora, la denuncia a Cifuentes y a... La presentación de la querella contra Cifuentes y el jefe superior de policía por el comportamiento durante el periodo abdicación-coronación de junio, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo de tal manera que nos deje la puerta abierta para, en su caso, ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Al Tribunal de Estrasburgo. Eso sería... Sí. Sí, normalmente la derecha lo que hace es de alguna forma convencer o manipular a la gente con consignas. No se para a explicar muchas cosas, sino va a golpe de consignas, ¿no? Y lo tenemos, pues, ahora últimamente. La economía va bien. Han crecido las exportaciones y mire donde mires, en la radio, en los periódicos, todos te dicen la misma cosa. Entonces, basado en eso, yo creo que, y por lo que tú decías, pues habría que, de alguna forma, utilizar quizá los mismos métodos. En cuanto, por ejemplo, a combatir esta ley diciendo que en esta ley no se persigue al defraudador, que en esta ley no se habla nada de que devuelvan lo robado, que no sirve para descongestionar los juzgados, que era lo que decían. En esta ley no se persigue a los defraudadores. Yo creo que son una serie de consignas que son en positivo y que de alguna forma están machacando el resto de la ley. Y creo que serían unas ideas para... Porque tenemos que de alguna forma dejar claro que muchas de las personas que hoy están libres, pues con el derecho americano, si lo hubiesen aplicado la ley como a Murdo, estarían en la cárcel. No sé, es que se ha hecho... Murdo está en la cárcel y estos que están aquí, por la calle. Es un código penal hecho a la medida de Bárcenas, a la medida de Franco también, con la ley de vagos y maleantes, que se parecen mucho a algunos puntos. O sea, está hecho a medida de esas personas, está claro. Hacer la ley. Eso es un poco lo que denunciamos cuando hablamos de que esta es una ley para apuntar al régimen del 78, que es una ley... Bueno, ojo, la ley del 78 no, el régimen capitalista. Bueno, pues que, sí, pero no todos los regímenes capitalistas son iguales. Así es porque en Europa, de los 28 países, 26 tienen estado de derecha, sí. Gobierno de derecha. No, pero es que nosotros tenemos un Estado de derechas. No tenemos un gobierno de derechas. Tenemos un Estado fascista. Y eso es lo que intentamos denunciar. Y esta ley lo que hace es apuntalar ese Estado fascista y ese origen fascista del Estado. Esa es la lectura un poco política de la ley. Si nosotros cogemos la ley y decimos, es que esta ley no denuncia la corrupción, ya que pase, si la denunciase, ¿nos parecería bien? No, no nos parecería bien. Y no nos parece bien porque esta ley lo que apuntala es una dictadura, un golpe de Estado civil. Y en ese sentido... Nuestra acción, lo que proponemos, aparte del otoño destituyente, porque nosotros evidentemente proponemos un proceso constituyente que cambie este régimen, una serie de procesos constituyentes que se puedan abrir los diferentes procesos de los pueblos del Estado que puedan cambiar la situación de las cosas, la movilización del día 4, a la que os invitamos. Hay muchas caras conocidas y ya lo conocéis, así que os voy a ahorrar leeros el manifiesto y todo esto. Pero sí que os invitamos a evidentemente, que acudáis, a que vengáis, a que os suméis a través de la web, se lo digáis a vuestro colectivo o a los colectivos en los que estéis, porque es difícil que uno esté en un solo colectivo, para que lo apoyen y podamos ser cuantos más y cuantas más mejor el día 4 y en el apoyo del día 4, porque como no sabemos lo que va a suceder, todos los apoyos previos están muy bien. De hecho, ahí se denuncia directamente lo que dice el compañero, ¿no? Monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción. Es lo que apuntala estas reformas electorales, las dos que decía la compañera. Apuntala a un régimen de dictadura y de corrupción, impide o pretende impedir, porque no lo va a conseguir, que podamos salir a la calle a denunciar eso y a cambiarlo, sobre todo. Entonces, bueno, a partir del día 4 de octubre ya estamos en el otoño destituyente, ¿no? Se han destituido un par en estos últimos días, entre Botín y Isidoro. Pero vamos a seguir destituyendo y bueno, pues el día 4 de octubre está la acción, a las 7 de la tarde estaremos en las calles, que es una de las acciones que también tiene que ver directamente con estas leyes y este golpe de Estado civil. No sé si hay algún colectivo más o algún compañero que tiene acciones previstas o propuestas, intervenciones. ¿Luis? No, si te parece bien, yo explicaros un poquillo la táctica, la verdad, que se va a intentar llevar adelante para conseguir que esa movilización se realice, ¿no? Vale. Sí, dentro de toda esta lectura que hacemos, evidentemente, estas leyes represivas no las van a aplicar a partir del día que pretendan aprobar. Las están aplicando ya y lo hemos vivido en otras movilizaciones, especialmente cuando la abdicación del heredero de Franco, ¿no? Ahí vimos cómo la policía establece unas estrategias para impedir un derecho fundamental como es el de manifestación y otros derechos también como es el de la libertad de prensa, etc. Entonces, para esta movilización, para que no nos puedan bloquear, para que podamos llevarla a cabo, por ahora estamos evitando hacer explícito el lugar, pero no es un capricho nuestro. Resulta que en el Estado español, para poder manifestarte, tienes que estar inventándote estrategias que pasan por no decir dónde te vas a manifestar. Es increíble, pero es así. Por eso no todos los estados capitalistas son iguales. Este es especialmente fascista. Y en ese sentido, el día 4 vamos a estar en la calle un tiempo antes, un tiempo prudencial, diremos el lugar, para intentar que las fuerzas y cuerpos de seguridad de los bancos no puedan organizarse con mucho tiempo previo, que puedan, entonces, así que estar atentos y estar atentas a las redes y, bueno, quizás los medios de comunicación también algunos lo puedan reflejar, porque también es su trabajo el que se está viendo impedido por la policía, estar atentos a 1 o 2 días antes, porque a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestro blog será cuando digamos exactamente el lugar. Pero bueno, es una estrategia que quizás os sorprenda según vayan pasando los días el hecho de que no aparezca por ningún sitio dónde va a ser ni por dónde se va a desarrollar, pero es que tiene que ver con esta represión a la que estamos sometidos. También es una forma de visibilizarlo, ¿no? Se lo explicaremos a los medios cuando nos pregunten, oye, no estáis diciendo el lugar, les diremos, ya, no decimos el lugar porque vosotros lo habéis vivido. Si decimos el lugar, la policía lo toma como una plaza militar y es imposible ejercer un derecho fundamental como es el de manifestación. Y de ahí una cosa que se está llevando buena parte de la preparación de la acción, que es esta estrategia. ¿Cuándo lo vais a avisar? ¿Uno o 2 días antes? Sí, por ahí, iremos viendo. Así que... Pero... la táctica que utilizábamos contra Franco, es del 1 de mayo, ¿no? Manifestación. Los saltos, sí. Paseando, y lo íbamos pasando la consigna, es que en tal momento hasta lograr, en tal sitio hasta lograr. Sí, también. Si le daban cuenta a la policía, le haríamos armado el tipizaje y no sabía por dónde había venido. Al final saldrá y saldremos, porque hemos salido este año muchas veces y otros años contra mucha policía. En los grupos de stop desahucios convocamos en un sitio cuando vamos a ir a otro, o sea, es desgraciadamente es así. Ya, vamos, no, Hombre, ellos tienen muchos medios también para actuar, pero se les dificulta enormemente. Quería preguntar si es verdad los rumores de que el Ministerio de Interior está haciendo escuchas a los móviles de las personas que están acudiendo a las manifestaciones y si no, de alguna manera están anticipando lo que podríamos hacer, que es usar los apps que existen en el Internet para comunicarnos entre nosotros mismos, reunirnos en un sitio y después ir a otro sitio. ¿Es eso lo que intentan hacer? Pues no lo sé, ¿sabes? Supongo que habrá que preguntarse al Ministerio del Interior si no se está escuchando. ¿Están ustedes escuchando en estos momentos? No lo sé. No, o sea, evidentemente aquí hay sospechas, no sospechas. Pero bueno, Luis. Sí, yo creo que hay que partir que los sistemas de información del Estado tienen un cierto grado de eficacia y de operatividad. Entonces, cualquier cosa que se dice en una reunión abierta, lo normal es que llegue a... Porque si no, pues no sé para qué le... Si no, no sé para qué cobra. El salario mensual, digamos, lo mínimo, digamos, que desde cualquier perspectiva, lo más elemental es que cualquier reunión que se convoca abiertamente y que tenga un mínimo interés de saber lo que tal, es que de eso hay que partir. Y de eso, y, pero bueno, no pasa nada. Si es que aquí, quiero decir, ahí vivimos en un mundo donde hay intereses que al fin y al cabo son diferentes. Los intereses del difunto de Botín y los intereses de los que la mayoría de que estamos aquí, por lo que yo veo, son muy distintos. Y entonces, pues es normal que. Claro, que eso se refleja en un montón de historias, ¿no? De todas formas, hay una cosa que salía en la ley Mordaza, esta llamada, y es que funcionaba así en la práctica, y es que no recuerdo, no sé cómo lo formulaban en la ley Mordaza ni cómo va a quedar, pero era algo así como que si mirabas mal a la policía también. Sí, eso aparecía por algunos, pero no olvidáis, porque en los últimos años del franquismo era una parte de la cultura de resistencia. En los últimos años del franquismo era, y ahora pues es mejor también tener, era no mirar de una forma digamos, metadora, por decirlo de una forma, como decía yo, recuerdo a los compañeros en el año 74, 75, no recuerdo exactamente, que les estuvieron 3 meses en la cárcel porque miraron mal a la policía. Y simplemente por eso, quiere decir que es que. Y eso me llamó muchísima atención cuando leí el primer proyecto de la ley Mordaza que aparecía reflejado, y dije, joder, esta tiene que. Estos son. No, claro, son los que vivían en aquella época que se acuerdan de la y lo vuelven a recuperar. No es que hay como una recuperación histórica, biográfica de lo que esta gente experimentó en aquel tiempo. Esto es una cosa digna de estudiar desde el punto de vista freudiano, ¿no? Como otras muchas historias. Sí, no sé si hay más. ¿Aitor? Yo no sé si. Porque el compañero te había preguntado antes si la si iba a difundir a través de las APP, ese, no sé a qué te había referido, por los móviles o así, la convocatoria, no sé si. No he entendido ya si la pregunta. Claro, o sea, te había hecho una pregunta, entonces no sé si había quedado claro la forma de difundirla en su momento. Yo creo que. La difundiremos por nuestras redes, que son el Twitter, @coordinadora25s, Facebook, que es el Facebook de la Coordinadora 25S, no me sé la URL, y el blog, que es coordinadora25s.wordpress.com. En el blog también podéis entrar para que vuestro colectivo se adhiera y un formulario a la convocatoria. Y veis el manifiesto, lo leéis y veis si os interesa. El Facebook no sé si tú te lo sabes. Coordinadora 25S. Vale. Entonces será por ahí que difundiremos según vayamos viendo cómo se desarrollan las cosas. Y supongo que algunos medios pues se harán eco, ¿sabes? Algunos medios y los que no son medios. Esta semana el Twitter de la UIP se ha hecho eco. Lo que queda claro es que el día 4 hay que estar. El día 4 hay que estar en la calle. Sí. ¿Sabina? Lo que se va a hacer es crear una app para comunicarnos entre los grupos y colectivos que se podría hacer. Y luego desde esos colectivos en boca a boca. Pero claro, ahí caemos en que hay muchísima más gente que no está metida en colectivo porque está animada por diferentes razones y esa gente a lo mejor no lo llega bien. Claro, ahí. O sea, también la difusión se va a hacer. Se va a hacer, que es una de las cosas que tiene, ¿no?, la ley Mordaza. Si nos va a impedir difundir a través de redes, habrá que volver a difundir de forma militante, como también se difundió el primer Hacke al Rey, de forma militante, con carteles. Y entonces también haremos pegadas. Y de hecho, hay material hoy que podemos repartir y que está aquí a disposición de los colectivos que vayan a pegarlo para poder difundir también analógicamente. Pero perdona, ¿no has recordado también difundir a través de móviles o solo a través de internet? Porque si no ha ocurrido de los móviles, ¿podríamos difundir de esa manera las compañías? Todavía la ley no ha salido. Por lo cual, claro, sí, pero bueno, eso también lo hacemos. Cada uno de sus contactos le va contando, supongo. No sé si hay un punto específico sobre eso. También la ley. Primero vamos a impedir que salga y luego ya. Me parece que Alberto, ¿todavía has pedido palabra? No. Propuesta, que además se había ocurrido a una compañera, sería difundir en el momento en el que ya estuviera la ley de la Inmortalidad aprobada, pues, por ejemplo, los colectivos que ya cogieran la consigna de decir, no vamos a hacer una movilización en tal sitio. Entonces, digamos que la gente enseguida eso lo va a pillar, como que evidentemente se va a hacer esa movilización, pero de cara. No sé si de una manera tan irónica se puede saltar una legalidad de esa forma, ¿no? Porque evidentemente, de forma literal, tú lo que estás anunciando es otra cosa, que no vas a ir a un sitio. Y todo el mundo va a decir que no va a ir a un sitio. Si, entonces no te pueden decir, oye, tú has escrito que no vas a ir a este sitio. Claro. O sea, ahí se puede meter, yo creo que no sé si eso sería un problema o es. Sí, pero luego te ven allí a la cabeza y. Sí, pero bueno, yo sí creo que lo hemos comentado alguna vez. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que en el momento habrá que exprimir todas las posibilidades, habrá que apretar, a ver qué pasa. Claro. ¿No? Yo creo que en principio, o sea, es una idea mía, no hace mucho caso. Pero yo pienso que todavía no está aprobada, pero según las compañeras, le da nada para que se apruebe. Yo creo que en el momento que por los medios informativos y tal se dijera, hoy el Consejo de Ministros, o sea, hoy no, ya pasa al implicado, o sea, sumado, pasa al implicado, hoy se va a aprobar con el Congreso, ese día tendría que ser. Sin tener que hacer convocatoria, sino ir ya soltándolo, de que ese día, igual que la chica, todas somos feministas, pero igual que el feminismo, se está haciendo que en el caso, hay un acuerdo que en el caso de un día que se va a aprobar esa ley, se van todas al Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, yo creo que eso lo tendríamos que tener en cuenta, que ya empezará a durar un poquito. En el caso de que ya que llegue a aprobarse ahí al Congreso, tendríamos, ese día sí tendríamos que estar ahí, vamos, pero más que nunca. Una cosa que se podría proponer o se podría, si os parece, ver cómo llevarla adelante es. Sabéis que hay una semana de lucha del 24 al 29. impulsada por las marchas de la dignidad a nivel estatal, que va a culminar el día 29, y a lo mejor se puede proponer que un día, como el tema de la ley Mordaza y Código Penal afecta a todos los movimientos sociales y a todas las luchas, pues que se concentre el esfuerzo en la lucha contra la ley Mordaza, por los derechos, libertades, por la democracia, bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, que sea uno de los contenidos importantes de esa semana de lucha. ¿Qué es? ¿En octubre o en septiembre? En noviembre, del 24 al 29 de noviembre, y la culminaría el 29 de noviembre, que es domingo, con una movilización en todas las ciudades, territorios que están incorporados a las marchas de la dignidad. Bueno, pregunta la lucha esta semana, que hay una semana de debate, manifestaciones, ¿en qué consiste esta semana? Cada territorio está organizando, según sus posibilidades, lo que puede hacer por los contenidos de las marchas de la dignidad, que son, bueno, ya sabéis cuáles son. Por ejemplo, en Valladolid estamos proponiendo desde el grupo Stop Desahucios que haya un día en esa semana dedicado a la defensa del derecho a la vivienda digna y contra la especulación bancaria. Hay también una propuesta de los grupos del grupo de sanidad o la plataforma de sanidad de defensa de la sanidad pública, que en esa semana haya pues un día en el que se concentre el esfuerzo por la sanidad pública. Y bueno, hoy por ejemplo había una reunión de Castilla y León de grupos de Stop Desahucios y sí que han acordado que a nivel de Castilla y León iban a defender o a llevar adelante el que haya ese día por la lucha de la vivienda digna. Y bueno, entonces a eso hay que darle contenido, está por hacer, que eso es lo bueno que tiene también con el tema este, ¿no? Pero a mí me parece también que el tema de la ley Mordaza y los derechos debería estar presente, o deberíamos de introducirlo de alguna manera en esa semana, ¿no? como elemento de lucha de todos y todas. Eso es lo que decíamos desde No Somos Delito, y además nos está costando mucho acercarnos a la paz, pero porque entiendo que está como muy centrada en todos los temas que están llevando adelante y que lo están haciendo muy bien. Pero sí que nos gustaría extender esto hacia la lucha también de la paz. Pero bueno, nosotros no somos ya y estamos en Valladolid. Pero... Sí, ahora. Yo creo que todo nuestro esfuerzo debe ir encaminado a que la ley no salga. Debe ir encaminado a estar en todos aquellos movimientos con nuestras pancartas intentando que la ley no salga, porque creo que hay que hacer como se está haciendo con la ley del aborto, que al final parece que no va a salir. O sea, ¿por qué? Por el movimiento que está habiendo, por las críticas al ministro, por todo esto. Intentar por todos los medios que no salga, que no llegue a salir. Esa sería nuestra gran batalla, nuestra gran victoria. ¿Qué va a pasar, además? Si no lo creemos nosotros, no lo va a creer nadie. Una cosa que me ha quedado de hoy es que para que salga la ley Mordaza tiene que reformar el Código Penal, ¿no? Es el Código Penal. El Código Penal. El Código Penal, con lo cual deberíamos ya de... la difusión, comunicación, ya empezar a hablar claramente de la reforma del Código Penal, que dentro de esa está la ley Mordaza, pero que es atacar más a la reforma del Código Penal, ¿no? O sea, tendríamos que, lo que ha dicho la compañera antes, no me quiero repetir, pero ya no hablar solo de ley Mordaza, sino de las dos. De reforma Código Penal, que ahí es donde nos van a dar todo el cachazo. Sí, bueno, pues como intenta, ¿no? También lo mismo. O sea, sí, habrá que difundir las dos cosas. No está, no, por lo que yo he entendido, ¿no? No es tanto como que una va detrás de otra, sino que más bien se dan a la vez. Y no es nada. Son dos patas. Cada ley Mordaza tiene que reformar el Código Penal. Es lo que me ha quedado, la ley. No. Que van de la mano, van de la mano. Van de la mano, van juntas. Van de la mano prácticamente. A septiembre, ¿sabes? Hablar de las dos, es que no nos cuesta nada hablar de las dos cosas. Sí, sí que es cierto que es un paquete. Sí, es un paquete. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Ya llevamos un buen rato. Yo creo que ha sido muy útil el análisis tanto político y en la parte técnica. Agradecer mucho a compañera de Galsol y Ala y a No Somos Delito, que han venido a explicarnos sus propuestas y también hacer el análisis de la ley. Y a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Creo que esto es muy interesante, que hay que ir repitiéndolo, que hay que difundirlo por todos los espacios en los que podamos e intentar organizar este tipo de formación activista o cultura de la resistencia en todos los lugares que podamos. Concienciación y... a la gente. Sí, concienciación. Y... que Sabina, que el... se me dio la cabeza, que decía que... Ah, que normalmente siempre usted dice que cuando se apruebe la ley directamente no haga falta convocar a la gente, si se hablamos a la calle. Y Lalo dice que claro, que eso siempre se va a producir los viernes en el Consejo de Ministros, ¿no? Estar atento los viernes para, en caso de que se apruebe, porque allí lo digan directamente todas las personas salir a la calle, que siempre va a ser el viernes, que es un día que todos sabemos. Eso no se aprueba en el Consejo de Ministros. Se aprueba en la Corte y en el Senado. Las dos. Sí, lo del Consejo de Ministros ya ha pasado los trámites. En cuanto a lo de difundir, por ejemplo, No Somos Delito, hay muchísimo material y además hemos hecho kit del colaborador número uno, kit del colaborador número dos. Y ahí hay muchísimas, se pueden subir vídeos a nuestros propios blogs, a redes, hay textos, hay imágenes, hay un montón de cosas que se pueden difundir entre todos. O sea que el trabajo ya está hecho, el trabajo de fondo. Bueno, de lo que no hemos hablado es, vamos a suponer de que sí que la mujer. ¿Vale? Vamos a suponer que estamos ya con toda la represión, ya con toda la ley que hay para ellos, entera, y volvemos a lo que es la etapa de la dictadura cruel y como fue. ¿Vale? Estamos entonces en un momento de. Que no me sale la palabra, ¿no? Que cualquier cosa que hagamos, vamos a ser totalmente ilegales. De ahí deberíamos de ver qué estrategias deberíamos utilizar. Es, si volvemos a esa época, tendremos que hacer como antiguamente o tendremos que repensar mucho a ver qué nuevas estrategias hacemos y si estamos dispuestos a darlo todo, ¿no? Y caer en cárcel, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que puede ocurrir, ¿eh? O sea, pongamos los pies en el suelo. Cómo sortear todas estas sanciones y cómo sortear todos estos delitos? No sé, yo por ahora, con los pies en el suelo, lo que veo es que no está aprobada, la vamos a parar, y cuando la aprueben, como le está pasando con un montón de leyes, veremos si tienen recursos y capacidades para empezar a detener a gente por Twitter, para empezar a identificar a 1000 personas en una manifestación, para, o sea, cuando la aprueben veremos también. Sí, pero por ahora que no la aprueben. De todas maneras ahora hay un juicio en risa, vamos, en puertas, el de 15M, me parece que es el 15M. Que están pidiendo, me parece, el 22, no sé cuál es, pero vamos, en breve va a ser, están pidiendo por una totalidad, la totalidad de las penas son 70 años, ¿eh? A chavales y chavalas que son, pues, jovencitos, que han estado participando en una manifestación, no sé si es la del 15, no sé cuál es, el 22. Hay varias. Entonces eso es una barbaridad, o sea, que quiere decir que todavía no está la vigente la ley de la ley Mordaza. Ya está. Poniendo en práctica. Ya la están poniendo en práctica, sí que tenerlo en cuenta. ¿Vamos con un turno? Sí. Mira, la gente que no ha hablado. ¿Quién? ¿Él o el Luis? Ay, luego. No, es que tampoco podemos, creo yo, en mi opinión, pretender aquí abarcar, digamos, todo el futuro y todas las posibilidades y demás, porque no sería realista. Esto se aprende. Es un, quiero decir que esto, lo importante es que seamos conscientes de que hay un proceso en marcha por parte del sistema que nos afecta en nuestros derechos democráticos más elementales y que ante eso tenemos que que reaccionar y seguir defendiendo la calle y nuestra vida familiar, colectiva, en el bar y en la taberna y en la discoteca, esos derechos. Y en la calle también, por supuesto, con alegría y con la perspectiva de que vamos a ganar finalmente. Y ya después iremos viendo, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, ¿sabes? Decir, bueno, y entonces en el caso de tal y cual. Tenemos una táctica definida para la manifestación del día 4. Y esta charla iremos, y, como somos bastante inteligentes, en general, la gente que estamos en un movimiento de resistencia democrático, iremos viendo las cosas, sacando conclusiones y al final les vamos a, por supuesto, a ganar el pulso. Porque tenemos más corazón y más cabeza que ellos. Muchísimo más corazón. Y cabeza también, bastante más. Y mucha convicción, o sea que... Bueno, en principio pedir disculpas a todos porque acabo de llegar hace un momento debido a que, bueno, pues estamos muy liados. Estoy con la marea blanca, que tenemos mañana una manifestación desde Atocha, pues, entre otras cosas, para pedir la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que excluye a todos los extranjeros, y también el problema que se plantea con los enfermos de hepatitis C, al que no les administran el Sovaldi. Pero bueno, indicaros que con respecto a estas dos leyes, los dos planteamientos claros que hay es que se pretende con ellas fundamentalmente no detener a cualquier ciudadano, sino concretamente a aquellas personas que dentro de los distintos movimientos sociales tienen una cierta militancia y están y mueven un poco las distintas cuestiones. Es importante, en ese sentido, me parece a mí, el empezar a plantear dentro de lo que es la, por así decir, la defensa civil no violenta activa, una serie de estrategias claras en las distintas concentraciones que viene habiendo en Neptuno. Me parece que una de ellas puede ser, sobre todo porque a lo largo de las distintas concentraciones que hay allí en las que yo he estado, se da el caso de que siempre aparecen una serie de alborotadores por los cuales empieza a montarse el follón e interviene en la policía, ¿no? Algo importante puede ser el llevar un periódico, una revista, para en un momento determinado sentarnos en el suelo. Sentarnos. Y bueno, a ver dónde están los alborotadores y que aparezcan y que empiecen a hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, el resistir allí durante un tiempo que indudablemente, y sentados en el suelo, siempre podremos organizar unas pequeñas grupos de debate para ver cuál puede ser nuestro siguiente paso con vistas a resistir y fundamentalmente a denunciar este sistema fascista y represor. Por otra parte, indudablemente, pues ya vimos lo que ocurrió en la Plaza de Oriente. Blindaron prácticamente los accesos a ella y fue, aparte del aguacero que nos cayó, imposible poder tal. En ese sentido, pues sí que entiendo que es importante el llevar a cabo cada cierto tiempo, y puede ser una vez al mes, alguna acción de este tipo que se puede centrar en un sitio o en otro. Han pedido dos turnos más y luego, si os parece, ya por eso. Y luego, si os parece, ya cerramos turno y acabamos la jornada de hoy. Sí, bueno, yo lo mismo, pedir disculpas por venir con él, he venido tarde. Y referente al tema de la ley esta mordaza, yo pienso que ya están haciendo ensayos. ya han sacado a los jueces diciéndole, venga, vosotros dadles caña porque gente que ha participado en piquetes están siendo acusados por 7 años de prisión, con lo cual están haciendo ya el ejercicio de... le están engrasando. Y referente al tema de los alborotadores, bueno, es que los alborotadores existen, pero son policías. Claro. Ahí se me refería. Eso me refería, escalarlo sentándose en el suelo. En la primera o segunda manifestación que hubo en Neptuno, yo estaba donde la prensa, donde estaban los coches aparcados en batería, en esa zona, y de golpe y porrazo salieron 2 chavales, se pusieron su capucha y digo, ¿de estos tíos dónde salen? Lo hemos visto todos. Y estábamos tranquilamente nosotros y aparecieron esos tíos, salían echando hostias hacia la valla. Y luego un golpe de policías que vinieron contra nosotros. O sea que eso está ahí. Y ya termino. Yo puse una vez en mi Twitter hace unos días diciendo, están haciendo lo mismo que hizo las SS con la ocupación europea. Porque cada uno de nosotros que vaya a la cárcel, llámese Fabra, tal, van a ir 10 o 12 del pueblo a la cárcel. Movimiento antital, a la cárcel. Piquetes, a la cárcel. O sea, están haciendo lo de las SS. Por cada uno que matéis de los nuestros, o cada uno de los nuestros vaya a la cárcel, 10 del pueblo van a ir. Esa, en plan muy simplista, muy edulcorado, llámalo como llamarlo X, eso es lo que están haciendo. Están sacando a los jueces más reaccionarios para que hagan esas causas. ¿Cómo pagamos? Mi intervención no con respecto a la identificación de los alborotadores o los que provocan la violencia, que efectivamente llevan capucha, casco, porras y una placa. Y si no están ellos, no hay violencia. Son los únicos que tengo identificados y que voy a identificar porque yo llevo capucha, llevo bufanda, porque tengo frío y porque me apetece y porque me gusta. Y si llevo una bandera roja y negra, también me gusta y la llevo, la puedo llevar. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora el discurso de ellos también, como pasó en el 22M, es que nos están defendiendo de esos alborotadores. No, que nos alborotadores están defendiendo, ya, pero digo que son los violentos. Es cuando hay un sueldo. Sí. Sí. Sí, vale. Eso está clarísimo. No solamente se ponen en las manifestaciones, sino también incluso una comisaría para los interrogatorios. Eso es lo que hay que... Para torturar. Lo que hay que evitar, intentar evitar a toda costa. O sea, no dejar una declaración, hacer una declaración con capucha. Es que la tradición no solamente la de todo... No, porque... Pues nada, muchas gracias por venir, por además estar aquí y participar activamente todo el tiempo. Y vamos a seguir movilizándonos, ¿no? Es la conclusión de esto y seguir formándonos para poder seguir saliendo a la calle con las máximas condiciones de seguridad posibles. Muchas gracias.